te lo pido. Bríndame todo tu amor. ¿Cuántas veces me dijiste? No soy nada sin tu amor. Y hoy te vas sin despedirte. Decepciones con tantas amarguras que me destruye el alma. Si tú me dejas, no sé de qué sirve la vida, de qué sirve el recuerdo si te llevaste todo. Si tú me dejas, moriré de pena y de pasión por tu traición. Traición.